Antes de que me llame para decirme que me gané el Kini 6, Luis Roberto González Rivero, alias Riverito, me tomé el atrevimiento de llamarlo yo. ¿Cómo le va, Riverito? Bien, un gusto. Un gustazo. Desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, en un gran esfuerzo de producción, tomamos comunicación telefónica con usted y lo saludamos. ¿Qué está haciendo en este momento y dónde está usted, Riverito? No, estoy acá en la capital, en mi casa, en el barrio de Villa del Parque, y por ahora estaba haciendo fiaca porque hacía poquito que me había levantado. Sepa disculpar, Riverito, que lo llamemos a esta hora, pero bueno, no, teníamos ganas de charlar con usted. Un gusto, un gusto. ¿Hoy se prepara para el sorteo del Kini 6? No, yo lo voy a... Usted está con el loto. Para la realidad. Yo hago el loto. Claro, usted hace el loto, pero bueno, sortean el mismo día, perdón que confundí de juego. Sí. Hago el loto, pero no... por supuesto que nos preparamos siempre, sí. ¿Cuántos años hace que usted está con los juegos de azar, que se ha convertido en un emblema de la conducción de los juegos de azar, Riverito? Haga la cuenta, mire, yo comencé a los 16 en ese aspecto, como locutor ya desde los 15, y tengo 89. 89 años, ¿y sigue trabajando? Sí, bueno, no con la misma intensidad, ¿no? Y la misma frecuencia de cuando uno comenzó, ¿no? Uh-huh. Le pregunto, Riverito, por su estilo. Usted tiene un estilo muy particular para dar los números. Hay frases que ya tenemos incorporadas, como a cruzar los dedos. ¿Cómo usted logró ese estilo? ¿Cómo se fue formando? ¿Y cómo piensa que generó ese feeling o ese ida y vuelta con la gente? Bueno, es difícil de explicar porque surge en el momento y después se va haciendo costumbre, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Riverito, ¿cómo se lleva usted con los juegos de azar? Digo, ¿es de jugar o ha sido jugador en alguna oportunidad? Sí, sí, siempre jugamos algún numerito, ¿no? Uh-huh. Como para no perder el hábito, la costumbre. ¿Algún numerito de la quiniela, dice usted? Exacto, sí. Por ejemplo, el mío es el 08. Muy bien. El 08. ¿Y el 08 de los sueños qué es, Riverito? El 08, déjeme pensar. A ver, lo ponemos en un aprieto ahí, ¿eh? El incendio. El incendio, ¿qué tal? Le pregunto por esto de dar buenas noticias. Generalmente usted anuncia los números y alguien de un día para otro se convierte en millonario. Afrontar una derrota en el Escolazo, en la Quiniela o en el Kini 6, bueno, uno lo soporta, pero en general uno o usted da buenas noticias. ¿Piensa que eso tiene que ver con el afecto popular que quizás le tiene parte de la sociedad argentina? Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algo que se estrecha, que se aúna, que se asocia al nacimiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no es la excepción. Uh-huh. Riverito, usted antes de hacer lo que está haciendo desde hace muchos años, ¿qué hacía en sus...? No, yo comencé como locutor. Mire, yo fui al Colegio Comercial Hipólito Vieites y yo soy de familia muy humilde, hijo de gallegos, y me empleé en una agencia de representaciones artísticas. Y de allí en más fui tomando contacto, ¿no? Con confiterías, hasta que me inicié en la radio, en Radio del Pueblo, la vieja Radio del Pueblo. Es de los locutores de la vieja guardia, de los que sigue vigente, Riverito. No mucha gente de esa época sigue trabajando y sigue con esa impronta tan radial que usted tiene. Sobre todo que yo ya tengo que contar años 89, ¿no? Claro, claro. ¿Hasta cuándo va a seguir, Riverito, en los juegos de azar? ¿Usted se plantea eso, si la posibilidad de retirarse, de decirle no, chau a la televisión? Yo sigo por ahora, pero muy poquito es lo que estoy haciendo, ¿no? Muy poquito. Riverito, ¿y cómo surgió la Danza de la Fortuna? A ver, cuéntenos, ¿cómo se ideó eso, ese programa? Sí, yo tuve que buscar un nombre y en aquel momento tenía unos tíos en el barrio de Constitución, ¿no? Y estaba a pocas cuadras de un café, un bar que justamente todavía existe, y tenía justamente que buscar un nombre, y bueno, fue el que se me ocurrió. Claro, claro. ¿Alguna vez un apostador, un afortunado, le hizo llegar un regalo porque usted anunció su boleto ganador? En palabras. Ah, bien, bien. No, es un tema también, porque usted anuncia un sorteo, un juego de azar que le va a cambiar la vida a una persona. Digo, cuando usted sale a la calle, ¿también es reconocido por eso? ¿La gente lo reconoce? Sí, porque como yo hace tantos años que trabajo en televisión, ¿quién no me ha visto alguna vez a través de mi tarea, ¿no? Claro, claro. Riverito, ya no lo vamos a molestar más. Yo tengo una última pregunta, y que tiene que ver con una de sus señas particulares, además de su voz, que es su rulo. ¿Cómo hace para mantener ese rulo con sus 89 años siempre presente ahí en su cabeza? Mire, realmente es una pregunta, un interrogante que me realizo, que me formulo todos los días. ¿Cómo es que todavía existe? ¿Usted se lo cuida, se lo peina, se lo prepara para salir en la televisión? No, para nada, no. Me lo peino, me lo cuido como cualquiera. Muy bien. Bueno, Riverito, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Al contrario, le mando un abrazo y gracias por el llamado. Bueno, vamos a pasar unos saludos que le dejaron aquí en Radio Kermés, y bueno, y ya lo despedimos, por supuesto. Bueno, muy amable. ¿Nos puede decir el 8 antes de despedirse? 08. Gracias, Riverito. Fuerte abrazo. Chao, otro.